¡Felicidad! Y esto para todos los changos del grupo Felicidad. ¿Cómo dice? Algodones y algodones, tengo cholas a montones. Algodones y algodones, tengo cholas a montones. A la moda de Tarija, con la mamá y con la hija. A la moda de La Paz, traigan a la abuela más. Dale, dale con la punta, dale con el taco. Dale con la punta, dale con el taco. Métele un puntano. Cañitas toman tinto, toman blanco. La barra de las cañitas toman tinto, toman blanco. Parecen valles sin fondo, no sé dónde le entra tanto. A la moda de Uquía, con la sobrina y la tía. A ver, que suene ese zapateadito. Meta, meta, meta, meta. ¡Sacude! Tengo rabia, tengo pena de lo que me ha sucedido. Tengo rabia, tengo pena de lo que me ha sucedido. Esa chola desgraciada, cuatro cholos había tenido. Decía que era soltera y había sido una cholera. A ver esa cholera. Para todas las infieles, menos para una, unas cuantas. Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo. ¿Cómo? A la moda de Sacaba, donde todo el mundo acaba. A la moda de Oruro, donde todos meten duro. A la moda de Tilcara, donde te besan y arañan. A la moda de Humahuaca, terminamos hasta el agua. A ver, un vasito. Tenemos sed. Meta, meta, meta, meta. Y vamos, seguimos gozando. Esto es...